Para mí en realidad es el primer material que va a salir a la calle a la venta que, en el cual participo, así que mi experiencia es vivir y poder darme cuenta que es estar arriba de un escenario, que es tocar en varios lugares el mismo día, que es salir de gira. Me gustaría más que nada conocer eso, digamos, vivir qué es lo que siente un músico todos los fines de semana y compartir todos los días con tantas personas como somos nosotros. Y quiero ver qué se siente ser eso.